Frecuencia Abierta. Siempre en tu misma sintonía. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Dónde estás, Karina? Bien, estoy en Maldonado Nuevo, Jardín 94. Me encantaría que mientras estamos charlando aquí con quienes vamos a hablar, veas lo que hemos subido a las redes rápidamente como para que tengas idea de este proyecto increíble del que vamos a hablar. Vamos a hablar con Gianella Soria Diamondback. Más fácil así que... obviamente es la directora del jardín, también tenemos a Silvia Guadalupe, la subdirectora, y tenemos a Lilian Pérez, que finalmente es esta vecina de Maldonado Nuevo que nos ha hecho llegar la información de lo que vamos a hablar en este momento. Estoy viendo las fotos. Bien. Me he quedado frío. Frío, totalmente, nunca mejor dicho. Vamos a, si te parece, Jorge, vamos a hablar primero con Gianella, porque que Gianella te cuente cómo llegamos a esto y para que también le cuente a la audiencia. Primero, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, estas maravillas forman parte de nuestro proyecto educativo, ¿verdad? De lo que se le dice el PEI, Proyecto Educativo Institucional. Estas maravillas que son... heladeras. Son heladeras recicladas. Aquí nuestra vecina y parte de Comisión Fomento, Lilian, es la que va recolectando con su equipo y las va trayendo para acá. Las van forrando, quedan sumamente prolijas y bueno, las estamos convirtiendo en huertas, en recipientes para huertas. Ahora sí, ¿en el marco de qué proyecto? En el marco del proyecto educativo institucional, porque partimos de ese niño que hay que considerarlo como forma integral, ¿verdad? Y con una mirada a la sustentabilidad y ayornándonos al mundo en el que viven, ¿verdad? Porque tenemos que educar ese niño del futuro. Y la sustentabilidad es parte de eso. Nosotros acá en el jardín, entre la comunidad, decimos que, bueno, que no se pasan necesidades económicas pudiendo plantar algo en casa, ¿verdad? Que no es necesario tener tierra, que con un recipiente, con una lata, incluso se puede hacer con los residuos de cocina, lo que es el compost, desechos orgánicos para plantar. Así que bueno, es una mirada a que se puede, que siempre se pueden hacer cosas para estar mejor. ¿Cómo se visualiza la idea de que las heladeras sirvan para el funcionamiento de la huerta? ¿De quién surge la motivación, la búsqueda? Y bueno, obviamente, luego ese diseño precioso que queda en la huerta. Lilian, gracias por el tiempo, por contarnos de esta experiencia y bueno, contale al resto de la audiencia de qué se trata. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, muy feliz cumpleaños a Frecuencia Abierta. Saben que los adoro, que siempre los estamos escuchando y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Lilian, por siempre estar. No. Resumen, más o menos, acá la directora siempre está directora y subdirectora con el planteamiento de hacer una huerta. Y siempre me quedé con eso de buscar un pedacito de tierra, un lugar donde plantar. En el barrio siempre hay la gente que saca las cosas, heladeras y eso, entonces o recipientes o lavarropas incluso, y siempre estoy reciclando porque me gusta mucho y ya lo había hecho para algunas macetas en casa y dije, ¿por qué no hacerlo en la escuela? Entonces lo hablé con ellas, les pregunté y lo estamos haciendo. Acá están estas quiere decir que estas heladeras que hoy suman, por lo que vemos, 16 heladeras estaban desparramadas en el barrio. Por ahora son 12, sí, suman, sí, estaban por todo el barrio. Y bueno, las vamos juntando, las traemos. También tengo que agradecer a la intendencia que nos donó la tierra, muy importante. Y bueno, sí. Y además la colaboración de quien hace finalmente el diseño, porque ustedes decían, no solo reciclan la heladera, sino que sumaste también a tu familia a generar esto de dejarlas lindas, como las vemos ahora en las fotos. Sí, totalmente. Un agradecimiento muy grande a mi esposo, que se sumó a todo esto, y los chicos que trabajamos todos juntos. Sinceramente que sin ellos no pudiera haber sido posible. O sea, esto es la sumatoria de todas las personas que... nos gusta, de que nos prendemos a algo bonito y acá estamos. Es fascinante realmente. Silvia, ¿cuántos alumnos tienen en el jardín? Bueno, buenos días ante todo. En este momento tenemos 300 alumnos. ¿En qué horario? Bueno, el jardín trabaja en dos turnos, turno matutino y turno vespertino. El matutino de 8 a 12 y el vespertino de 13 a 17. ¿Cómo ven ellos la experiencia? Ellos que están en los alrededores y ven que están reciclando estas, lo que fueron estas heladeras. Bueno, en realidad están muy contentos, están muy felices. A los niños les gusta mucho todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Disfrutan mucho de estar entre las plantas, al aire libre, ver el proceso de la semilla, tener los almácigos, bueno, en fin, todo. Bien, Jorge, bueno, te cuento, Gianela, Lilian y Silvia te escuchan. Jorge ni se acercó, que es el que trabaja, ni se acercó, quedó lejos por las dudas que fuéramos a entrevistarlo. Así que bueno, las tres valientes te escuchan. No, primero felicitarlos, felicitarlos a todos porque realmente la idea está formidable y es una forma de utilizar la inteligencia, el ingenio, y que muchas veces de lo mínimo podemos hacer algo útil para que a los niños no solamente los podamos entusiasmar, sino hacerles entender de la importancia que tiene, por ejemplo, esto, ¿no? Tener un espacio con tierra y un lugar donde poder plantar. Yo me quedo con la expectativa de fotos en el futuro mostrando la producción allí, y realmente me imagino que va a ser un momento de mucha felicidad para ustedes. Sí, de felicidad, de disfrute, de trabajo compartido. Y una cosa no menos importante es el trabajo que también se hace con las familias. Las familias son parte de esto, las mismas que van a venir a plantar y por qué no en un futuro a cosechar, y que también se usará en el comedor de nuestro jardín. Claro, claro que sí. Y bueno, y tenemos una aspiración que bueno, en el futuro poder lograr una huerta comunitaria. Pero bueno, ya ese es otro paso. Pero muy cercano, teniendo en cuenta acá el apoyo de Lilian, sí, teniendo cerca a Lilian, no lo dudo. ¿Hay lugar para más heladeras? ¿Hay lugar para más heladeras? Sí, tenemos. ¿Sí? A ver, no digo porque sí. Hay gente que va a ver esto y decir, pero la pucha, tengo una heladera ahí que no sé qué hacer con ella, y de repente, ¿y qué hace una persona que quiera de repente aportar una heladera para que ustedes sigan? Y con ahí nos manda un mensajito, vamos a levantarla. ¿A y dónde? Listo. ¿A qué número? ¿A qué WhatsApp? ¿A dónde? A ver. Al celular de la celular 099-812-492. 812-492-099. Lo vamos a anotar igual, a ver qué Silvia nos quiere decir ahí. O si no, también al teléfono de línea del jardín, 42-23-25-92, que con mucho gusto les vamos a decir cómo procedemos. Bien, bueno, disculpen. Quiero dar un agradecimiento especial a los chicos que trabajan conmigo, que se prendieron en esto y están, ellos salen, me avisan, me llaman, cargan, claro, o sea, eso fue un conjunto, pero real, de personas que le están atentos, atentos a las heladeras que la gente tira. Sí, exacto, exactamente, eso es formidable, la verdad que lo que nos pasó es fabuloso. Bueno, como dice Jorge, el próximo encuentro para este móvil va a ser cuando ya ustedes estén trabajando. Muchísimas gracias, Janela. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias y feliz cumpleaños nuevamente. Gracias, muy amable. Muchas gracias, un gusto. Chau, chau. Cerramos, Jorge, y al otro Jorge también el agradecimiento porque las está dejando. Jorge el silencioso. Jorge el silencioso. El que habla con sus manos. Correcto, así es. Ya verán los que entren a las redes van a ver el trabajo claro que está haciendo Jorge. Felicitaciones y todo el para él también. Aquí en el jardín. Dale. Cerramos, chau. Frecuencia abierta.